tot le món, a tot mes amics, bienvenidas, bienvenidos a Pequeño Ternasco. Segunda semana de este podcast colaborativo de la tribu Ternasca, la tribu más rockera, la tribu más estupenda del pinche planeta. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. El show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena. Para la gente del rock, para las ternascas y los ternascos. ¿Qué tal ha ido ese fin de semana largo? ¿Lo has pasado bien? Llega el jodido lunes, pero no te preocupes, que aquí estoy yo, para alegrarte el día. Anda, alégrame el día. Tenemos a las pequeñas y pequeños ternascos, a un nutrido grupo de artistas pertenecientes a nuestra tribu, elaborando una sintonía, una cabecera para este tu podcast. Pero mientras no esté esa cabecera, cada día, como estás pudiendo comprobar si sigues el podcast, el programa desde el primer capítulo, arrancamos con una canción distinta. Y hoy lo estamos haciendo en este programa número 5 con este tema salido de la creatividad del dueto del binomio del combo Magnus Carlson-Tony Harnell, que han vuelto a sufrir... que han vuelto a unir fuerzas 10 años después bajo el auspicio del dueño de Frontier Records para llevar adelante este tercer álbum de Starbreaker. El título del álbum, Dysphoria. Y el nombre de la canta lo acabas de oír en el estribillo, Pure Evil, puro mal, la esencia del mal, Pequeño Ternasco. Pero vamos ya con la primera sección que abre el programa, que abre la semana además, y es ese repaso a lo más destacado de las noticias del rock la semana pasada. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Y empezamos con una banda españista ahí, pero que hace mucho tiempo que no está por España, son Los Ángeles del Infierno, a los que les han cancelado un concierto en Ibagué, en Colombia, a petición de la administración del recinto donde se iba a celebrar el concierto. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Pues porque entiende que la banda metal española hace, atención, apología de falsos valores. Siempre negativa, nunca positiva. ¿Pero qué es eso de apología de falsos valores? ¿Pero qué tontada es esa, por favor? Que alguien nos lo explique. Me han pedido todos ustedes explicación. Yo sé, apología del terrorismo, apología del racismo, apología del nazismo, apología de falsos valores. No entiendo. Vamos a por otra cosa. La culpa es de los padres, si es que la visten como putas. Continuamos con Ozzy Osbourne, que carga de nuevo contra los Black Sabbath. y en concreto contra Tony Iommi, del que dice que con él es imposible divertirse haciendo una gira y tocando para el público, ya que no le deja decir nada sobre sus solos de guitarra. Porque, según sus propias palabras, la mayoría de las canciones son putos solos. Una intro de 5 minutos, luego canta 2 segundos y entonces viene otro solo. Tony Iommi, que evidentemente ha escuchado las declaraciones, ha dicho al respecto que se han debido sacar de contexto, porque él veía que Ozzy disfrutaba y se lo pasaba bien. Así que como a Tony Iommi le parecía que Ozzy se lo pasaba bien, todo bien. Ha sacado las palabras de contexto y vamos, que poco menos ha venido a decir que es que Ozzy ha hecho sea. Claro, como él es tan joven. Regreso esperadísimo, regreso de las hordas de Corey Taylor, regreso de Slipknot. El sexto álbum de estudio de Corey Taylor y los suyos se viene para el verano de 2019. Y ya tiene primer adelanto. Como Dios manda. Precisamente el tema que da nombre al nuevo trabajo de los de Iowa, All Out Life. Es ese primer adelanto que recientemente han compartido con todo, con toda la gente, con todos los fans. Y como os digo, es el tema que da nombre. ¡Lo escuchamos! Declaraciones del propio Corey, en sus propias palabras, este álbum es crudo como el infierno y va a hablar de un montón de cosas que la gente va a necesitar ya en sus vidas. Una de estas cosas de las que va a hablar es una idea tóxica de que todo lo que no haya salido hace 10 minutos ya no es bueno. Pues no le falta razón al amigo Corey, ¿qué queréis que os diga? Estamos en un mundo, estamos en una dinámica en la que va todo muy deprisa, cada 10 minutos, no, cada 10 segundos sale una noticia nueva, sale algo nuevo que trata de mejorar lo anterior o que simplemente nos hace discriminar lo aparecido hacía nada, hacía escasos segundos. En un suspiro, las cosas, las novedades se vuelven viejunas. Bueno, nadie es perfecto. Bruce Dickinson, nombrado hijo predilecto de Sarajevo. En votación realizada en el Consejo Municipal de la ciudad, en memoria de su visita en 1994, con la guerra de Bosnia en pleno apogeo y Sarajevo bajo asedio. Bruce, por entonces con su banda en solitario, arriesgó, creo que era con ese, la gira de aquel Tattooed Millionaire, que fue el primer disco en solitario que sacó, pues para el consejo este de la ciudad de Sarajevo, Bruce, siendo extranjero, contribuyó significativamente al desarrollo de la afirmación de Sarajevo, así como de las relaciones entre personas basadas en la solidaridad, democracia y derechos humanos. La Asociación de Artistas Concert Media fue la que arrancó la iniciativa de honrar la figura del vocalista y propias palabras de Bruce Dickinson, que dice así: gracias a todos, especialmente a los residentes en Sarajevo. Esto es un premio para todos nosotros. Lo que no se sabe todavía es si Bruce Dickinson podrá acudir el 25 de noviembre a recibir este homenaje en persona. Pues hombre, no estaría mal, ¿no? Si fuiste invitado a una guerra, ahora que la cosa está más tranquila, tampoco tienes excusa. Anula, cancela alguno de tus eventos o actos, tu apretada agenda, querido Bruce Dickinson. Además, sabiendo pilotar un avión, puedes aparecerte, puedes plantarte en Sarajevo cuando te dé la gana. ¡Claro! Y acabamos este repaso a la actualidad más novedosa que nos dejó la semana anterior con los Journey. Sí, sí, los Journey. Y además esta noticia casi más propia de la sección de las bizarradas que de este informe seminal. ¡Atención! Evacúan un rascacielos al confundir una cinta, una musicassette de los Journey con un paquete bomba. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Journey protagonizó uno de los sucesos de la jornada del pasado martes 30 de octubre, cuando la policía de Charlotte, Carolina del Norte, mandó desalojar uno de los edificios más grandes de la localidad al encontrarse un paquete sospechoso en su oficina de correos. Después de haber sido interceptados a lo largo de la última semana numerosos paquetes bomba enviados a distintos políticos y personalidades estadounidenses, este hallazgo hacía dispararse todas las alarmas. Afortunadamente, los artificieros descartaron esta posibilidad al encontrarse con que el paquete sospechoso, procedente de San Francisco, solo era una cassette, una música cassette de la popular banda. Pues chico, yo si soy un artificiero y llevo una o dos semanas desactivando paquetes bomba, si me encuentro una cinta de los Journey, bueno, ya no de los Journey, una cinta, también sospecho, ¿sabes? Que es algo ya fuera de lo común, lo de las cintas, ¿verdad? Pues tú imagínate ahí con toda esa presión, venga a desactivar paquetes bomba, una bomba te ha llegado, yo que sé, en un jarrón, otra bomba te ha llegado oculta entre el cartón de huevos. Bueno, pues es que normal, ves una música así y dices, uy, qué peligro. Pero va, hasta aquí la novedad, las novedades que nos dejó, que nos deparó la semana pasada en cuanto al rock se refiere. Y hoy tenemos recontraversión. Y hoy escuchamos a Los Argenta, banda de otro de nuestros compañeros ternascos, el amigo Sam, que se han currado esta versión del fallecido rockero madrileño Manolo Tema. Probablemente sea una de las mejores letras que se han escrito en el rock españistaní, como demuestra que otro grande como el Drogas la versionease en su primer disco en solitario, Charrena. Efectivamente, se trata del tema Frío, y Los Argenta la estrenaron este pasado sábado en el frío de la tarde turiasonense, en una actuación programada por la gente del bar Palermo de Tarazona. El concierto, en propias palabras de nuestro compañero San, de nuestro amigo San, acudió mucha gente, hubo una nutrida audiencia que les arropó de ese frío de la tarde-noche turiasonense en todo momento. Ellos la estrenaron ahí, en Tarazona. Y ahora mismo, aquí, en Pequeño Ternasco, la estamos estrenando en exclusiva. Exclusivón que nos da nuestro amigo San, exclusivón que nos dan Los Argenta. Todo potencia y buen hacer el de la banda navarra aragonesa en esta excelente versión del Frío, el Frío de Manolo Tena, a cargo de Los Argenta. Que normalmente en la recontraversión ponemos versiones que han cagado la original, pero en este caso, amigas y amigos, estaréis de acuerdo conmigo que la cosa mejora bastante. Ahí estaban esas cuñas de coña del pequeño Ternasco de tu podcast. Cuñas de coña que tú nos puedes sugerir y que yo editaré y crearé para que suenen aquí en el podcast. ¿Conoces canciones como estas que se les haya cambiado la letra o que a ti te suene la letra en inglés a otra cosa completamente distinta en nuestro idioma? Házmelo saber y yo me encargo. Y también me voy a encargar de darle un poquito de protagonismo a las voces femeninas, al rock en femenino aquí en Pequeño Ternasco. Escuchamos el tema adelanto del segundo álbum de estudio de Dorothy, de esta rockera californiana, titulado el álbum 28 Days in the Valley, 28 días en el valle. Muchísimo mejor que 28 días en el Polo Norte, vamos, ni puto comparación. Hace gracia, sinceramente, me hace gracia. Y que, como os digo, pertenece a su segundo álbum. El tema que estás escuchando se titula Who Do You Love? ¿A quién amas tú? Ámate a ti mismo, gústate y a lo mejor desde ahí comienzas a gustar a mucha, mucha más gente. Es imprescindible, si no te gustas tú, nadie te va a decir, nadie te va a venir a decir qué bonito, qué bonita que eres por la puta cara. Sin pasarse al orgullo excesivo, pero siempre la cabeza alta y el espíritu arriba, animado, con poderío. Esta es Dorothy y este es su tema Who Do You Love, perteneciente a su segundo álbum, 28 Days in the Valley. Ponme un rap. Uy, uy, uy, sonidos modernetes. Gente rapeando sobre sonidos metaleros. Esto, amigas y amigos, es un claro ejemplo. Es el más claro de los estereotipos de lo que vendría a ser metal cuñaos. Efectivamente, una canción no apta para metal cuñaos, una canción no apta para true metals. estamos escuchando a Los Callejón y su tema Palmen aus Plastik. Formación germana, nombre en español, dicen hacer metal. Se les notan inclinaciones hacia el rap, le dan toques electrónicos a sus canciones y cantan en el idioma de la Merkel. Como para no aparecer en la sección de las canciones no aptas para metal cuñados, colega. Palmen aus Plastik, el tema que estamos escuchando, aparece, es el segundo single del más reciente trabajo de los de Düsseldorf, titulado Hartgeld in Club. Dinero negro en el club, que sería la traducción más aproximada del alemán. Yo no le tengo miedo a los españoles. Mi querida España, esta es España, la mía, esta España, nuestra España, España, españoles, españoles, españoles, con España, pueblo español, pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles, pueblo español, de España, España tiene dos partes, España, España, la unión de los españoles, España, a los españoles, pueblo español. La, la, la. España, como Dios manda. España y españoles. España es un país. Españoles, españoles, España, no España, España, España, España, España, españoles. Españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España. Muchas gracias. Estás escuchando Pequeño Ternasco, el show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un pedazo de día, en un día acojonante para la gente del rock. Roja, sales del mar, luna preñada de sol. Trae tu luz a esta oscuridad, vuelva tu sangre a manar. Y ahora estás escuchando otra de las bandas de nuestros ternascos, concretamente la de nuestro compañero José Mari, desde la línea de la Concepción, Cádiz. Se trata de los Zoo y su tema Luna Roja. Cambia el color esta noche sin fin, torna de grano al azul. Esos tambores los vuelvo a sentir, si me arrodillo ante ti. Luna roja, luna roja. Este tema, este Luna Roja, está extraído de su más reciente grabación en directo, realizada pues de una manera muy especial, porque fue grabada por los alumnos del Politécnico Jesús Marín de Málaga. Luna roja, luna. Ya ves cómo nos lo montamos los ternascos. Sacamos petróleo prácticamente debajo de las piedras. Tenemos recursos para todo. ¿Tú también quieres ser una pequeña ternasca, un pequeño ternasco? Pues entra en el enlace que tenemos ahí colocado en la descripción del programa y en las descripciones que hacemos a través de la difusión en redes sociales. Ese enlace que pone bit.ly/ternasco con K. Entras ahí, rellenas el formulario y entrarás a formar parte de esta comunidad maravillosa, esta comunidad brutalmente rockera. Vamos a hacer cosas grandes, compañeras, compañeros. Claro que sí. Somos Pequeños Ternascos. ¡Aguante, pequeñas y pequeños ternascos! Sabéis que sabemos, que todos sabéis, que sabemos, que ya lo sabéis. No se os escapa que estamos al tanto de que es algo que ya conocéis. Ahora nos ponemos en plan meditación. Con la Iglesia Metálica, los Metal Church. Los Metal Charts, que vienen con nuevo disco, concretamente su duodécimo álbum de estudio. Nuevo trabajo de los power metaleros estadounidenses, de la Iglesia del Metal, de la Iglesia Metálica, los Metal Charts. Estás jodido si lo haces, es lo que viene a significar el título de este primer adelanto de este nuevo trabajo de los Metal Charts, Damned If You Do. Está jodido como lo hagas, chaval. Damned If You Do es el nombre de la canción que estás escuchando y es el nombre también de este último trabajo discográfico, el más reciente álbum de los Metal Charts. Power Metal sonando también en Pequeño Ternasco. Metal Charts, la Iglesia Metálica, una auténtica comunidad, como Pequeño Ternasco, donde la fuerza nos la da el grupo, la gente que estamos aquí, las pequeñas y pequeños ternascos, que vamos a llevar adelante iniciativas muy guapas. Estate atento a este podcast porque te vas a enterar de todas ellas, seguro. Anda este camino de la tribu rockera con nosotras y con nosotros. No te lo puedes perder, te va a gustar. Damn if you do. detrás de mí. Pensamiento. Jamás de mi pensamiento sabe Dios hoy de andar. ¿Que dónde está la libertad?, decía esta jotica de la bullonera. Pues la libertad está en precisamente cosas como esta, en meter una jota en un podcast roguero. Porque el rock es libertad. Y en Pequeño Ternasco no nos queda ni un gramo de esa libertad, porque la gastamos toda, cada día. Con esa fuerza que nos da el grupo, con esa fuerza que nos da la tribu, con esa fuerza que emana de las pequeñas y los pequeños ternascos. Como nuestro compañero Fernando Canales, al que hacemos en este instante protagonista, pinchando su canción favorita. Cuando entras a Pequeño Ternasco, en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, nos presentamos todas y todos con vídeo, decimos quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué esperamos de este grupo, y elegimos, compartimos nuestra canción favorita o una que nos guste mucho. Y esta, este Give All Your Love Tonight de los Whitesnake, fue el tema elegido por nuestro compañero Fernando. Give Me All Your Love Tonight, los Whitesnake, Mr. David Coverdale y sus hordas. Tema que aparecía en su exitosísimo álbum 1987. ¿De qué año era? Pequeño Festival del Humor. Para cerrar esta edición de lunes de la segunda semana de este tu podcast de Pequeña Ternasco. Y recuerda, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, como ayer que había atascos en todo Españistán, la cosa mejora escuchando Pequeña Ternasco. Mañana más. Hasta mañana, familia.